is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today. Ready to rumble! Buenas noches a todos. Soy Álvaro Gil Casares y esto es Guantes de Lobo Radio. Hoy contamos, como siempre, con Patricia Bertomeo y Javier Muñoz. Y contamos también con el primer invitado de Guantes de Lobo Radio. Es un boxeador profesional español con probablemente de las mayores proyecciones. Y bueno, ahora desvelaremos quién es. Comenzamos. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Bueno, repito, buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa que, como siempre digo, se prevé muy muy interesante. Vamos a hablar de la velada, vamos a comentar un poco la velada que hubo en Castellbisbal, la velada en Blanes, que habrá mañana 5 de noviembre a las 6 de la tarde, la velada del torneo Don Príncipe, que está siendo en estos momentos. Por supuesto, vamos a entrevistar a nuestro invitado de esta noche. Vamos a tener en internacional, pues, el Pacquiao Márquez. Bueno, hablaremos un poco también de las controversias que ha habido con Marca Televisión, boxeo histórico y, por supuesto, sé que lo estáis esperando todos, el Lobo del Mes. Ya sabemos quién es el Lobo del Mes, pero no sabemos quién es el ganador. Lo desvelaremos ahora, la mano inocente que sacará el nombre de... vuestro nombre, el que gane la camiseta firmada por Sergio Maravilla Martínez, será sacada por nuestro invitado, que voy a desvelar que nuestro invitado es David Sánchez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Álvaro. ¿Cómo nos ves aquí en la radio? Muy bien, perfecto. Lo tenéis todo muy bien montado. La verdad que verdaderos profesionales. Bueno, ahora hablaremos con David. Vamos a comenzar, antes de nada, a hablar un poco de la velada de Castellbisbal. Hubo aproximadamente unas 600 personas que vieron en directo la velada allí. Estaba, bueno, la organizaron el Team Tony Moreno y Rimer Box. En los combates profesionales, pues el primero fue Ángel Hugo Ramírez, que venció por KO técnico en el segundo asalto. Hemos visto el vídeo, fue superior en todo momento a Johnny Antequera, tampoco esperaba menos. Y en el otro le ganó, por KO técnico en el segundo. Y en el otro combate también profesional era David Sarabia, que habíamos hablado con él aquí en la radio. Tenía muchas ganas de ese combate. Al final perdió los puntos contra Ilia Chicobani. Y bueno, Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Álvaro, Patricia, David. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, igualmente. Y creo que viste a... te gustó bastante Ilia también, ¿no? No, me encantó. Si recuerdas, la semana pasada comentábamos aquí, Álvaro, que lo máximo que podíamos comentar era que era georgiano, y nos referíamos a los anteriores boxeadores georgianos que hemos visto, que eran un estilo todos muy particular, sobre todo marcados por el boxeo al frente, cuadrados y bien metidos en el centro. Y con lo que me encontré con Chicobani es una de las cinturas más espectaculares que he visto, pues te diría yo que en bastante tiempo. Es un peso ya, que es un peso pesado, es joven, uh-huh. es un peso alto. Y lo que me encantó sobre todo es una cosa que hemos comentado muchas veces, sobre todo refiriéndonos a Joe Louis, cómo avanza con el punta-talón, que es una cosa que me encanta. Pues el tío no perdió la postura en ningún momento, y eso, pues, me encantó en ese aspecto. Cintura y punta-talón, me encantó. Pues bueno, creo que le vamos a ver la semana que viene en una velada que hay en Canarias contra Fatah Bahman. Bueno, esperamos ver a ver qué tal. Y en el otro combate profesional... Peleón, por supuesto. En el otro combate, Dani Rivero contra Jordi Gallard. No pudieron disputar el combate por indisposición de última hora de Rivero. Bueno, no sé cuándo se aplazará. La otra velada, la velada que se producirá mañana en Blanes, el 5 de noviembre a las 6 de la tarde, pues no sabía muy bien a quién llamaba, sinceramente, que organizaba la velada, y me encuentro con que es el padre de David Sarabia, el boxeador profesional con el que hablamos la semana pasada y justamente que acabamos de hablar. Y bueno, hablé con su padre, que otro de sus hijos, Julio, también va a pelear allí. Y bueno, esto es lo que nos contaba. Hay su combate, amateur, sí. ¿Y cómo ves a los chicos? Pues bien, hay debutantes y hay tres debutantes y otros que no son debutantes. Ajá. Y bien, vamos ahí a sacar gente nueva y a ver, un proyecto de largo plazo que estamos creando, y a ver y sacamos muy buenos boxeadores aquí en Gerona. ¿Y soléis organizar alguna velada más? Sí, cada año hacemos una o dos veladas, cada año. Hacemos aquí en Blanes. Si viene bien esta, pues haremos alguna más. Claro, claro, hombre. ¿Y esto qué va a ser? En la Ciudad Deportiva Blanes, ¿no? Sí, la Ciudad Deportiva de Blanes, que es un pabellón nuevo, que hace años que está acabado. Y es de una de las segundas instalaciones más grandes que hay en España a nivel deportivo. Qué bueno, joder. Y sí, sí. Es el 5 de noviembre a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Sí, el 5 de noviembre a las 6 de la tarde. Sí. ¿La dirección exacta podrías decirlos para todos aquellos que quieran ir también? Y pues mira, es la carretera de Tordera y es calle Cuní sin número. Perfecto. Calle Mascuni sin número. Calle Mascuni sin número, perfecto. Y veo que las entradas son 10 euros y 15 en ring. Sí, 10 euros general y 15 en silla de ring son. ¿Y dónde puede adquirirlas la gente? Pues la gente las puede adquirir bien en el gimnasio mío o en el mismo día de la velada, en taquilla. Ajá. ¿Y cómo ves a tu hijo? Bueno, el grande ya peleó la semana pasada aquí en Castellíbal. Ajá. Uh-huh. Y el que ahora pelea es mi hijo pequeño. Bien, lo veo muy bien. Está en la categoría del peso medio y es un chaval que va progresando poco a poco. Y vamos bien, vamos yendo bien. Está aprendiendo bastante bien y está bien fuerte y bien, bien. ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 16 años, recién cumplido. Tiene. ¿Y en qué peso está peleando él? En el peso medio está. Uh-huh. Empecemos en el welter y ya del welter ha ido creciendo y ha cogido, ya estamos en el peso medio. Bueno, como se llama, ¿no? Este peso. Sí, este yo creo que llegará también a semipesado seguro, rápido. Uh-huh. Conforme vaya creciendo, desarrollando, llegará a semipesado rápido. ¿Y contra quién se enfrenta él? Ese se enfrenta con un chico detrás, de Cristian Garrido, que le llaman el guapito. Que el día de la velada de Sprague, que hizo última Agustín González, allí peleó el chaval este. Ajá, muy bien, joder. Pues a ver si sale todo bien. Que muchísimas gracias por atendernos y, sí. Y nada, y seguimos en contacto. Y gracias, vale. Y espero que salga todo bien. Hombre, eso espero. De momento pues parece que hay se ve un desmovimiento de gente que parece que quieren venir. Y pues veremos qué pasa con el guapito mañana. Me he equivocado, no se llamaba Julio, se llamaba Julen, pido disculpas. Bueno, esto es interesante, estas veladas que se están produciendo ahora en diversas partes de España. Creo que aunque sea solo a nivel amateur, también hay que hablar de ellas, porque los amateurs son los futuros profesionales y el futuro del boxeo en España. ¿Tú qué piensas de estos boxeadores amateur? Tú que tienes tantas peleas amateur. Me parece bien que haya movimiento amateur, porque es lo que tú dices, Álvaro, es el futuro, son los futuros profesionales, y está muy bien que haya veladas, sobre todo veladas amateur, que se le dé movimiento, que peleen, sobre todo el amateur es que pelee, que hagan muchas peleas. ¿Cuántas peleas tienes tú de amateur? Entre amateur y neo, unas 50 peleas. Uh-huh. Y bueno, dentro de cabe en España está bastante bien, no me puedo quejar, pero sobre todo en amateur, pelear. Y tú has ido a muchísimos sitios a pelear también. Sí, por toda España. Asturias, Galicia, Barcelona, Javi Vega, nuestro amigo Javi Vega. Eso es, sí, es verdad. Bonitas anécdotas. Fueron bonitas anécdotas allí las que pasaron y sobre todo es eso, Álvaro, es pelear. Un amateur tiene que pasar al campo profesional rodado con muchas peleas y independientemente a veces del resultado amateur que se consiga, sobre todo es experiencia. Uh-huh. rodarse, subir al ring, el tener ese ritmo de peleas. Pues otra velada que es también tiene neoprofesionales y tiene amateur, ahora justo que hablábamos, pues es otra que es un torneo, el torneo Don Príncipe. Bueno, estuvimos hablando Javier y yo que nos había llamado la atención. Pues que era del estilo que era del estilo que había en Estados Unidos, pues de que uno ganaba no sé cuánto dinero o tal. Bueno, iba ahora mismo a pasar a explicarles todo, pero como hemos hablado con el gran fenómeno Antonio de la Rosa, que es un promotor desde hace 40 años, le conocí ayer hablé con él, me explicó el tema de la velada que iba a ser hoy a las 9:30, ya está siendo, y bueno, creo que él puede contar absolutamente todo. Pues nos ha sorprendido mucho que en España se haga algo de este estilo, pero nos ha sorprendido para bien. Sí, nosotros tenemos la velada todos los meses. Bueno, últimamente ahora concretamente lo estamos haciendo cada 21 días. Y la verdad es que, sí, vamos tirando. Yo llevo 40 años de promotor, he hecho dos veces la convención mundial, he traído dos veces a Don King aquí a la línea, he hecho el Boston dos veces, he hecho los campeonatos de España, la Copa del Rey tres veces también, he montado desde Dallas, he traído a Maravilla Martínez, que lo habrá escuchado nombrar, a disputar título del mundo aquí de línea. En fin, yo traigo aquí a todo el mundo. Ahora me han nombrado presidente de la Federación Internacional de Artes Marciales de Firán, me han nombrado presidente de la Federación Andaluza. En fin, estamos sin parar. A tope. Sin parar. Y mañana tenemos, si Dios quiere, la final del primer trofeo de la profesional Don Príncipe. Si quiere, la velada va a costar de un combate de kickboxing entre dos chavales de un club de Juan Mairena, del Club de la Lucha. Luego hay un combate de amateur entre un chico de Gibraltar y uno de Cádiz, pero de Gibraltar se ha partido un dedo, entonces es posible que venga otro más de Cádiz de otro club. Y luego hay cuatro combates que es la final ya del trofeo, donde se pegará los pesos vueltos. Está Loquito, que se va a pegar con Gonzet. Loquito es de Puerto Real, que pega con Gonzet del equipo de Domingo de Sevilla, por la final. Luego, para el tercero y cuarto puesto, se pega Yasmani contra Ronald Veloz. Y luego, en los pesos medios, se pega Santos de Sevilla, también de Domingo, contra Benítez de Marbella, que lo lleva el preparador, se llama Pedro. Y luego el tercero y cuarto puesto va el mostazo del equipo de Ramón González de Málaga contra un chico mío, Acevedo, de aquí del Club Don Príncipe. Sí, Acevedo, sí, ese es. Los trofeos son unos cinturones que son preciosos, esa es la verdad. Y luego el primero se lleva 1.000 euros de cada peso, el segundo 600 de cada peso, el tercero 400 y luego el cuarto se lleva una equipación completa de deporte. Pues y he visto que hay bailarinas también entre medias de algún combate, o sea que ¿Cómo? ¿Puede? Que he visto también que hay pues bailarinas y alguna cosa. Sí, tenemos gogó, siempre en todas las veladas sacamos a gogó, hay de vez en cuando que incluso sacamos una artista, pero nada más que canta una canción solamente. Porque nosotros lo que nos interesa es el tema del deporte, ¿no? Pero ahí se vale que para promocionarlo, para darle en fin, un poquito de cosas. Lo sacamos y cantan solamente una canción nada más. Vamos, que además hacen espectáculo, además del boxeo. Sí, no, además jugamos con la ventaja de que tenemos un pabellón que nos ha cedido el ayuntamiento, que durante los días entre semana lo tenemos como gimnasio, y luego yo lo tengo montado, por ejemplo, el otro día de Madrid me llamaron de la federación, mira, es que tenemos que montar dos veladas, el viernes y el domingo, entonces pues, me llaman un lunes, para el viernes y hemos pensar que lo único que lo puedo hacer es tú. Lo claro, porque yo juego el tema que yo tengo el pabellón. Yo tengo todas las luces mías montadas con los trucos, con todo. Tengo los equipos de música, las sillas, lo he comprado todo, todo es mío. O sea, no tengo que alquilar nada ni nada, yo tengo siempre montado, ¿no? Claro. Y por eso te digo, o sea, que siempre estamos dispuestos, no tengo que pedirle permiso a nadie. En fin, tenemos esa ventajilla, ¿no? ¿Y eso lleva, claro, lleva usted mucho tiempo que tiene el pabellón? El pabellón, 5 años. 5 años. Sí, en 5 años, pues prácticamente hemos montado todos los meses, ¿verdad? Yeah. O sea que últimamente hemos montado aquí, entre los campeonatos que hemos organizado también, una cosa de otra, 60 veladas hemos organizado últimamente, está bien, ¿no? Oh, ¡qué barbaridad! ¡Madre mía! Yo le calculo, la verdad es que no me gustaría equivocarme, pero yo creo que tocando 200 y algo de montado ya de veladas. ¡Qué barbaridad! Ya está bien, ¿no? Madre mía, pues 200 y pico veladas. Madre mía, que se dice pronto, ¿eh? Que se dice prontísimo. Pero vamos, 40 años lleva el hombre en liza. A mí lo que hablábamos el otro día. Espectáculo contará, bueno, ha contado sus bailarinas, ha contado sus canciones y tal. Pero a mí lo que hablábamos el otro día, que el boxeo disociado del espectáculo, pues es menos boxeo. y ya, iniciativas como la que se está llevando ahora mismo a cabo en Don Príncipe, o sea, la velada de Don Príncipe, que es en el Padre Diego, creo recordar, sí, que es era. En la línea de la Concepción. En la línea de Concepción, el pabellón Padre Diego, algo así creo que era. Pues son cosas que, hombre, que primero que es una cosa nueva, con lo cual ya concita la atención de la gente y ya es otro elemento más para llamar la atención sobre el boxeo. Y segundo, que es una iniciativa que no es que solo sea nueva, sino que es muy buena. O sea, estamos hablando de los Golden Globes en Estados Unidos, que es exactamente el mismo concepto, promover el boxeo amateur, o en este caso neoprofesional, pero dándoles un aliciente con la vida que se van a encontrar después en el profesionalismo. Eso es brutal. Patricia, tú qué... Buenas noches, que no te habíamos saludado. Buenas noches. ¿Tú qué opinas de lo de las gogos? Hombre, será su manera de llamar bailarinas, ¿no? Podemos decir bailarinas, por gogos. Ejemplo, vale. Sí. Me parece estupendo. Es lo mismo que decía Javier, que es una manera de hacer espectáculo. Y además, también lo que estaba diciendo David, cuantas más veladas, mejor. Pues si este hombre encima le pone espectáculo, más gente va a ir, más veladas va a poder hacer para que más amateurs puedan seguir peleando. Me parece estupendo. Pues mira, David, ¿tú cómo ves este tipo de veladas en las cuales son finales, pues va por, obviamente por eliminatorias y al final uno va ganando más dinero, tal? ¿Cómo ves esto? Bien, yo comparto vuestra opinión, Álvaro. Como habéis dicho, todo lo que sea promover el boxeo de una forma u otra, un espectáculo u otro, pues todo lo que sea promover, organizar veladas, pues bienvenido sea. Me parece bien la iniciativa de este promotor y bien, me parece muy bien. Bueno, pues con la opinión de David acerca de este tema, vamos a comenzar con la entrevista a David Sánchez. Bueno, hemos puesto esta canción porque, como muchos de vosotros sabréis, de ustedes, David ha estado entrenando en Oxnard, ha estado allí varios meses, ahora ha vuelto, su intención es pues pelear aquí todo lo que pueda, y bueno, en un futuro ya se verá si volverá para pelear allí, se quedará por aquí. Bueno, David, ¿qué tal ha sido, que es tu tercera o tu cuarta experiencia por allí? La cuarta experiencia. Estuve el año pasado dos veces, estuve en dos campamentos y este año otro dos campamentos también, de aproximadamente unos dos meses y medio cada campamento, y la experiencia cada vez ha sido mejor. Desde la primera hasta la última ha ido, cada vez que he ido allí, con nuevos conceptos, con más ganas aún, aprendiendo mucho más y cada vez ha sido mucho mejor. Cuéntanos tu vida allí un poco. Bien, pues mi vida allí consiste en todo el día, las 24 horas pensando en boxeo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Hacemos entrenamientos dos veces al día, un entrenamiento por la mañana, un entrenamiento por la tarde, de lunes a sábado. Algún día metemos un entrenamiento entre medias, a mediodía también. Y bueno, por ejemplo, un día de entrenamiento consiste en levantarte tarde, a las 4 y media de la mañana, más o menos. Tardísimo. Y bueno, unos días alternábamos trabajo en la montaña de carrera y otros días trabajo de un poquito de pesas en el gimnasio. Y luego por la tarde la parte de boxeo. Entonces era un poquito todo el día se te iba en entrenamiento, todo el día. ¿Y qué tal son los sparrings allí? Son muy buenos. Allí donde nosotros estábamos, en la zona, en Oxnard, donde nosotros estábamos, en el campamento también, pues venía gente de todo el mundo. Venían prospectos mundiales, venían boxeadores a las puertas de hacer algún mundial, boxeadores que también han hecho mundiales estando en el campamento. Entonces el nivel es muy alto. Hay mucha cantidad y de esa mucha cantidad, evidentemente, va a estar la calidad. Uh-huh. Y por suerte, pues poder entrenar al lado de esa gente para mí es un privilegio. Entrenar al lado de gente reconocida a nivel mundial, pues para cualquier boxeador es un sueño. Y pues se aprende solamente de verles, se aprende. Y luego haciendo sparring con ellos, pues bueno, es increíble. Es una experiencia única. Entonces, ¿y qué es para ti un boxeador español? Que en el fondo en España, pues como bien dijo algún boxeador hace poco, el boxeo está casi muerto en nuestro país. ¿Cómo es de repente un chico de Leganés acaba en Oxnard, en Los Ángeles, entrenando con los mejores, con posibilidades de pues hacer allí carrera, de probablemente pues pelear contra los mejores también del mundo? Sí. ¿Cómo llegas a ese punto? Bien, pues en mi trayectoria amateur tuve la gran suerte de coincidir con Sergio Maravilla Martínez y Gabriel Sarmiento aquí en España, en la escuela de Alcalá de Henares. Entonces ahí empezamos nuestros comienzos. Uh-huh. en el campo amateur. Empezamos a entrenar juntos, a pelear. Ellos me sacaban en la esquina, eran mis entrenadores. Y poco a poco, pues también fuimos un poquito estrechando una amistad desde entonces. Además en el campo boxístico, pues tuvimos una gran amistad. Y poco a poco, pues seguí entrenando allí en Alcalá de Henares. Y se dio la posibilidad en estos años, pues, de poder ir a Estados Unidos. Pues de la mano de Sergio Maravilla Martínez, me lo comentó. Me dijo que sería una experiencia buenísima que yo pudiera ir allí con él en un campamento, cuando peleó él con Kelly Pavlik, la primera vez que, cuando él ganó el mundial. Y me lo comentó y me dijo: bueno, David, ¿qué te parece la idea de poder venirte, de que veas otros estilos, que veas, que te vengas a Estados Unidos? Y dije yo, sin pensármelo, con los ojos cerrados, dije que sí. Y claro, esto ya venía del pasado, hace unos casi 5 años que conozco a Sergio. Y bueno, entonces, desde entonces, poco a poco, pues me iba sacando en la esquina él también, en mis peleas amateur, mis peleas en neoprofesional, hasta que el año pasado, en el 2010, pues se dio la posibilidad, me lo comentó, y una experiencia única. Desde entonces volví a repetir en el segundo campamento, cuando él peleó con Paul Williams, la segunda, el rematch, la revancha. También una experiencia muy buena. Luego este año también me lo comentó cuando peleó con Sergei Sinsiruk, el ucraniano. Pues me dijo: oye, nos volvemos a ir. Y dije yo: vámonos. O sea, con los ojos cerrados, sin pensarlo, porque es un boxeador, es lo que quiere. Es una oportunidad que me ofreció Sergio y que, evidentemente, vamos, es un sueño. Y ahora, pues, en la última pelea de Sergio, tampoco queremos hablar mucho en Sergio, queremos centrarnos más en ti, pero bueno, en la última, que peleó contra Darren Barker, pues nosotros la estábamos viendo aquí en casa y te vimos a ti con uno de los cinturones de... Sí, de consejo. Eso sí, es, del consejo, con otro, en la otra mano, un teléfono. ¿Cómo es poder, un título mundial, estar ahí presente con los cinturones, grabando, viviendo todo eso? ¿Cómo es eso? Es inexplicable. O sea, es algo que no habría palabras para definir qué sentimientos, qué emociones se tienen en ese momento. Creo que ya, más que también para cualquier boxador, para cualquier aficionado, vivir esos momentos es único. Y la suerte de poder subir al ring, de poder ver la presentación, de poder ver el combate, es único. Y eso, claro, también es una experiencia que, como boxeador y como sueños, como las ganas que el día de mañana pueda disputar títulos grandes, es el sueño de cualquier boxeador y es mi sueño, pues es una experiencia que tienes ahí, para que si el día de mañana se da esa oportunidad, esa posibilidad de poder pelear por un título grande, decir: bueno, he vivido algo parecido, ya sé lo que es pisar un ring en un título mundial, aunque yo no pele, evidentemente, pero sabes, lo ves el espectáculo, ves la cantidad de gente que hay, ves el mundo que es el mundo que rodea. Entonces es una experiencia única. Y has conocido a muchos boxeadores por allí, también buenos. Muchísimos, sí, muchísimos, sobre todo en el campamento donde estábamos, en la ciudad, mejor dicho, en la ciudad de Oxnard. En el campamento nuestro han pasado boxeadores de la calidad de Luca Matisse, que peleó con Devon Alexander recientemente, iba a haber peleado con Eric Morales. Sí. De la calidad también de Víctor Mermelada Cayo, que peleó, hizo un mundial con el chino Maidana también el año pasado. Vi que estaba Terry Norris también, ¿no? Fue Terry a ver algún día de estos. Sí, de vez en cuando van por allí boxeadores increíbles a nivel mundial. Terry Norris estuvo también. ¿Quién fue? No recuerdo ahora mismo. Bueno, también te he visto en fotos en Facebook con Roy Jones Jr., es decir, sí, allí has conocido Roy a mucha gente, sí, ¿no? Mucha gente allí. Es como la meca del boxeo. O sea, ahí están pues todas las estrellas, están gente, boxeadores, pues a nivel mundial. Sé que Javier y Patricia también querían hacerte algunas preguntas. Bueno, no te voy a saludar otra vez. Así que date por saludado. Y yo lo que te quería preguntar sobre todo es por la, ya no por las diferencias ahora, que ya entraremos en cuestiones más técnicas sobre sí. cómo te ha venido a ti, ya mejorar en aspectos concretos, sí. velocidad, fuerza, esto lo hablaremos. A mí lo que me gustaría saber es la diferencia de filosofía en la forma de entender, ver y vivir el boxeo que has encontrado tú en, bueno, en un choque que ha sido de un día para otro, como tú has estado hablando. ¿Qué diferencias has encontrado tú fundamentalmente de forma de entender el boxeo y aplicarlo entre España y allí California? Bien, pues a ver, el boxeo allí es diferente. En España hay mucho nivel. En España, independientemente de que ahora el boxeo esté un poquito, bueno, un poquito más de bajón o hay mucha afición, pero bueno, no se patrocina mucho. Independientemente de eso, el nivel que hay en España es muy bueno. Yo he tenido, tengo la gran suerte de poder entrenar en Estados Unidos y de poder comparar también. Entonces, yo veo la gente que hay en España y digo, oye, aquí hay gente muy buena, gente con calidad, gente con posibilidades de poder pelear en Estados Unidos, de poder ganar, estoy seguro. Entonces, allí es diferente, los métodos de entrenamiento son diferentes, ni mejores ni peores, son diferentes. Y es como otra escuela más, igual que en España hay muchos gimnasios, muchas escuelas, muchos entrenadores. Cada entrenador tiene, cada maestrillo, su librillo. Y allí también. Lo bueno de allí, pues que hay mucha más abundancia, muchos más boxeadores. Entonces, como decía antes, donde está la cantidad, pues evidentemente va a haber más calidad. Y es diferente, Javier, es diferente. Es cierto que allí te rodeas de campeones, gente, entrenas en un gimnasio, ves campeones, ves mucho nivel, y evidentemente eso afecta el ver un concepto, pues, ganador, un concepto de gente, de campeones del mundo, una filosofía ganadora, una filosofía con más motivación, pero sigo diciendo que en España hay mucho, mucho, mucho nivel. Y lo que sí que es evidente es la repercusión que se consigue en un lado y en otro, que supongo que también se traducirá en medios, a la hora ya no solo de entrenar, sino el ambiente en general que se vive. ¿Tú eso cómo lo has percibido? ¿Has visto...? Sí, yo lo que percibí es que el boxeo es como un deporte más. O sea, es como en España puede ser el fútbol, la repercusión que puede tener el fútbol. Allí en Estados Unidos el boxeo tiene una repercusión enorme. Simplemente los pesajes son verdaderos espectáculos. O sea, pero verdaderos espectáculos. Los días previos, las entrevistas previas a las peleas. Lo que le pasa es que les dan mucha publicidad. Saben vender el boxeo allí, saben venderlo muy bien. En la televisión, en los medios de comunicación. Es increíble. De hecho, por ejemplo, las cadenas HBO, ESPN, los días previos a las peleas hacen unos eventos increíbles. Por ejemplo, seguir la vida de cada boxeador. Y eso, quieras que no, al espectador le llama la atención. Entonces, allí hay otra cultura, hay otra filosofía de poder entender el boxeo. Y sobre todo es eso, donde hay televisión, pues va a haber más gente. Es así, o sea, donde hay televisión y lo que pasa que eso, que en Estados Unidos pues hay mucha televisión, hay mucho boxeo y claro, la repercusión es mayor. Bueno, hola David, que hola. Yo no te he saludado antes. Y yo Buenas te quiero noches. Hacer una pregunta como boxeador profesional. Una pregunta que me ha hecho a mí hoy una fan, Ani, un saludo para ella. Pues te hago esta pregunta de parte suya. Y es que ella se preguntaba, tú siendo boxeador, en el momento en el que estás en el vestuario y tú sabes que vas a salir a pelear, ¿qué sientes? ¿Nervios o qué se siente cuando sabes que tienes que subir al ring? A ver, cierto es que nervios se tienen siempre, siempre. Lo bueno de eso es saber controlarlos, estar seguro de uno mismo, saber que el trabajo que has hecho en esas 4, 6, 8 semanas de entrenamiento han servido, que estás preparado para ello. Y sobre todo es eso, se sienten nervios, evidentemente, cualquier boxeador que sube a un ring o los momentos previos en el vestuario, en el camerino, en el calentamiento, en el túnel del vestuario que te conduce al ring, sientes algo de nervios, pero claro, uno está en saber controlarlos, en saber que, en confiar en uno mismo. Entonces, lo que yo siento, pues al principio estoy tranquilo, cuando entro al pabellón, cuando entro al camerino estoy muy tranquilo. Y luego, pues bueno, las pulsaciones se aceleran un poquito ya en el calentamiento, ya empiezas ya a centrarte en pelea, ya, en lo que sí es en pelea. Te olvidas de todo lo demás y te centras en pelea, en todo lo que vas a hacer, todo lo que puede venir, en todo. Entonces, está en saber controlarlo y subir al ring lo mejor posible y sabiendo el trabajo hecho, que está bien hecho, el trabajo está bien hecho y bueno. ¿Y tú crees que habría alguna diferencia entre subirte, o bueno, un boxeador que se suba a un ring en Estados Unidos o a un ring en España? O sea, quiero decir, porque después de cómo te han vendido una pelea en América y cómo te la venden aquí, ¿me entiendes? Más motivado. Sí, o sea, más presión también. Claro, más presión, o sea, pero eso, a ver, el ring es el mismo. El ring mide lo mismo en España que en Estados Unidos. Tienes un rival enfrente, igual. Igual en España que en Estados Unidos. Que la repercusión sea mayor no tiene por qué influir a la hora de pelear. Eso, ahí está el ser profesional, el saber a lo que te dedicas y el subir al ring, pues centrado en la pelea en sí. Lo demás, pues sinceramente, tiene que dar un poco igual. Tienes que estar centrado en ti, en tu rival, en tu esquina. Es lo que es cuando un boxeador sube al ring, está pendiente de eso, está centrado en la pelea. Lo demás, pues no debería de influir. Es cierto que hay mucha gente que sí puede influir, la presión, pues que pelea en Estados Unidos, o gente que pelea en España, que dice, bueno, simplemente por el hecho de pelear en Estados Unidos, puede ser que influya, o que, bueno, no sé, que puedas tener más nervios, que puedas estar más presionado, pero para eso está uno, para saber lo que os decía antes, saber controlar esos nervios, saber que estás en un ring igual que en otro país del mundo y vas a realizar una pelea contra un oponente igual que en España. Entonces, no debería de influir, no debe de influir, pero bueno, para eso está, pues cada persona es un mundo, cada boxeador es un mundo y eso ya es independiente de cada persona, lo que pueda sentir o lo que se le pueda transmitir a la hora de pelear. Y al margen de esto, ahora que estás yendo a Estados Unidos, ¿cómo vas con el inglés? Yes, very good, yes, very good. Bien, muy bien. Lo que pasa es que en California, donde estamos, hay mucho latino. Entonces, se habla inglés, pero también se habla español. O sea, la gente allí, si no sabes hablar inglés, no hay problema, porque todo el mundo, casi todo el mundo, sabe hablar español. Claro, estando allí, pues es una oportunidad de aprender inglés, que aunque la gente hable español, pero bueno, intento también hablar inglés con la gente de allí. Eso sale de uno mismo, el decir, bueno, aunque la gente hable español, pero voy a aprovechar a hablar en inglés también, aunque a veces no se me entienda o no entienda, pero bueno, ahí el aprender esta oportunidad, que para todos los sentidos pues es muy buena. Entonces, pues, para... Vimos que te fueron a hacer una entrevista, bueno, te hicieron una entrevista. ¿Cómo se llama el hombre este? Eli Seisbach. Es un chico que en YouTube cuelga muchas entrevistas, sí. de todos los sitios. Pero vimos en una que tenías hasta traductor. Sí, tenía traductor. Normalmente está Cecilio por allí, que es uno de los preparadores físicos, uno de los masajistas del equipo, y está por allí para echarnos un cable, ¿no? Cuando vaya alguien que nos habla en inglés y no entendemos, pues para eso está Cecilio, para echarnos un cable. Si no, siempre en el gimnasio hay compañeros, hay gente que entrena, hay amigos de allí que hablan inglés, entonces pues nos ayudan a traducir. Y David, ahora metidos otra vez en el gimnasio en Oxnard, en California, sí. Casi todos aquí, desde luego todos los que estamos aquí sentados te hemos visto boxear, en por lo menos 3 o 4 peleas antes de... como profesional, antes de irte allí. Y ahora, o sea, por lo tanto, tenemos clarísimo cuál es tu estilo, dónde, en qué incides más y tal. A mí me gustaría saber este campamento, en qué ha incidido para bien en ti, o sea, en qué aspectos crees que has mejorado, o en qué te ha ayudado para ti estos 2 meses allí en California. Sí, a ver, pues en todo, tanto en el plano físico como en el plano mental, en todo. Entonces, en el plano físico, el entrenamiento muy duro, un entrenamiento con gente, con campeones, un entrenamiento con profesionales de talla a nivel mundial. Entonces eso te requiere estar físicamente siempre al 100% en los entrenamientos, siempre 100%. Cada entrenamiento es como una final, o sea, es salir del entrenamiento exhausto, pero exhausto. Entonces eso en la parte física repercute, pues que tus condiciones mejoran. Cuando tú llegas aquí, tú me has comentado, en sparrings aquí ¿Sí? ¿Te has notado que dices, joder, estoy, me noto bien? Sí, porque te obligan allí a estar 100% los 365 días del año, porque allí hay tanta gente, hay tanto nivel, pues que en los sparring también hay mucho, mucho nivel, entonces te obliga a estar 100% bien. Y claro, cuando vengo a España, pues también lo noto, ese tirón que puedo traer de allí, pues evidentemente se traduce a que cuando hago aquí sparring, pues me encuentro muy bien, me encuentro muy bien. Entonces, en la parte física, genial. En la parte mental también, porque se hace duro también estar en un campamento allí, estar las 24 horas concentrado, pensando en boxeo y concentrado. Entonces, en la parte, lo que es en la parte psicológica, también es un refuerzo muy grande. Muy grande, porque se hacen duros los campamentos, son dos meses y medio aproximadamente que uno está allí, al fin y al cabo, solo, y entonces tienes que estar bien física y mentalmente, saber tener motivación día a día. Claro que la motivación allí es increíble, decir, bueno, voy a entrenar ahora mismo, es un placer, porque voy a entrenar, voy a dar todo lo mejor de mí y sé que esto para un futuro va a venir muy bien. Entonces, ¿cómo repercute, Javier? Pues en el plano físico, psicológico, increíble. ¿Crees que es más duro mental que físicamente? En el boxeo, lo que es el plano psicológico, el plano mental influye muchísimo. El físico va y viene. Tú puedes estar a veces mejor físicamente o peor físicamente, pero lo que es el plano psicológico, en el momento que se vaya, en el momento que pierdas motivación, en el momento que pierdas esa ilusión que te hace día a día entrenar, el físico es más difícil tenerlo, porque no entrenas con la misma intensidad, no entrenas con la misma motivación. Entonces, el plano psicológico sí influye muchísimo, el tener esa motivación diaria, el tener esa ilusión, el tener esas vistas de futuro, el entrenar, el querer mejorar, influye muchísimo. Entonces, pues estando allí, estando con los mejores, motivado al 100%. Esta motivación, lo que tú dices, hay algo en lo que Álvaro y yo insistimos mucho en todos los programas, sobre todo cuando vemos combates de alguien que está empezando o que da el salto de neo a profesional o cualquier cosa. Es sobre todo manejar los tiempos del combate. Sí. Manejar los tiempos del combate, que eso requiere, sobre todo lo que tú dices, tienes que ir acorde con tu físico, que eso ya te conoces muy bien, y eso te lo da el entrenamiento, como tú dices, 24/7, que llaman, sí, los americanos, pensando en boxeo. Sí. Pero luego hay una parte que es un componente como natural, que obviamente se potencia con estas cosas que estás diciendo, y es adecuarte no solo al rival, sino a ti mismo, en unas circunstancias que van cambiando. O sea, no solo es el rival que has visto en el vídeo, sino que es el rival que viene estornudando, o es el rival que resulta que ha entrenado 7 veces más de lo que tú creías. Ese tipo de cosas, o sea, técnicamente, tácticamente, ¿cómo lo trabajáis? ¿Si has notado alguna diferencia? ¿O cómo te ha venido? Mejor, me interesa más cómo te ha venido a ti este tipo de cosas durante tu estancia allí. Sí, Javier, pues me ha venido que lo he visto muy de cerca, lo he visto de primer plano. He visto cuando un compañero del gimnasio va a preparar una eliminatoria mundial o un campeonato del mundo, como es el caso de Sergio Maravilla Martínez, es el caso de Lucas Matisse, es el caso de también Javier Fortuna. Lo ves de primera mano, ves cómo son los días previos a la pelea, cómo son los momentos previos, cómo son las semanas previas y cómo se afrontan los entrenamientos de cara a tu rival, de cara a... Pero eso, independientemente, también sea allí, aquí también se hace o se debería de hacer cuando tienes una pelea, independientemente del lugar del mundo donde te encuentres, hay que hacerlo, estudiar a tu rival. Si puedes estudiarlo, yo prefiero estudiar a mis rivales antes. Evidentemente, prefiero hacer mi primer asalto, prefiero hacerlo antes de pelear. Porque, oye, si están los medios hoy en día tecnológicos para poder ver a tu rival, para poder ver a tu oponente y para poder estudiarlo, yo, pues, evidentemente lo voy a hacer, eso está claro. Entonces, allí, lo que me preguntas, Javier, pues, lo he visto de primera mano. Entonces ves cómo se prepara una pelea, cómo se trabaja, y entonces, pues, como las peleas a nivel de repercusión son mayores, o eliminatorias mundiales o campeonatos del mundo, pues es una experiencia buenísima. aquí también he tenido la suerte de poder ver a compañeros que están o han hecho mundiales europeos, peleas grandes, y también les he visto cómo han preparado los días previos la pelea, cómo han estudiado a su rival, cómo han entrenado conociendo su físico. Entonces, ¿objetivamente crees que es mucho mejor la preparación de allí que la de aquí? Es, me refiero a preparación del, con respecto al rival. Con respecto al rival, bueno, puede ser diferente. Puede ser diferente. Aquí lo que yo he visto es que también se estudia el rival, también se ve el rival con el que te vas a enfrentar. Y allí, pues evidentemente también, Álvaro, es lo que te decía, independientemente del lugar del mundo donde te encuentres, se debería o se debe de hacer estudiar a tu rival, preparar la pelea. Y es cierto que allí también lo hacen muy bien, muy bien. Pues es que justo comentábamos la semana pasada que hicimos una entrevista justo a David Sarabia y nos decía que sí, que había visto un poquillo a su rival y tal, y justo yo comenté que aquí en España los medios para conocer a tu rival son muchísimo más limitados que en otro sitio. Entonces aquí o lo trabaja alguien o está difícil. Sí, es decir, que a lo mejor allí te pueden hacer, es decir, tienes una persona que te prepara simplemente decir, oye, este hace estos golpes, este se mueve de esta manera. Aquí es más complicado que... Eso también va, depende también del cuerpo técnico, del equipo técnico que en el que el boxeador se maneje. Entonces, eso también influye mucho, que el entrenador, el equipo técnico se preocupe también en haber estudiado antes al rival. Yo sé que en España también se hace, evidentemente también se hace. Yo lo veo que en España también. Cómo se estudia un rival, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Y en ese sentido, pues como allí también lo he vivido de primera mano, sé que allí también, al haber más medios, es cierto es que es más fácil el poder conocer o el poder ver vídeos de tu rival. Pero bueno, aquí también se puede ver por internet, en YouTube, en peleas, en vídeos. Es preocuparse un poquito, y sobre todo lo que decía, el cuerpo técnico, pues también que acompañe y que ayude al boxeador. Esta semana ha salido pues en los diversos foros de internet a los que nosotros en Guantes de Lobo pues tenemos colaboraciones o estamos adscritos o como lo queráis llamar, una carta abierta en la que se quejaba un árbitro amarguísimamente de la falta de conocimiento que tienen aquí tanto entrenadores como promotores como managers, absolutamente todo de lo que es el reglamento. Hasta tal punto llegó en un caso que lo cuenta explícito, o sea, en concreto, que un manager se quejó porque le contó a su boxeador estando de pie y que según él no se podía hacer eso. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros hacíais allí en el campamento algún trabajo de cara al reglamento o con el árbitro, cualquier cosa de estas? Sobre todo era el plano técnico, el plano táctico, el plano de estrategia. Eso, evidentemente, el tema de reglamento se debería de saber. Se debería de saber en cualquier parte del mundo. Ya un boxeador de por sí debe de saber el reglamento. Cierto es que las peleas, en un título, en una pelea importante, el propio árbitro va al camerino de cada boxeador y explica las reglas, explica si tienen alguna duda. Yo lo he visto allí y lo he visto aquí. El árbitro va al camerino y a un boxeador y al otro, sobre todo en títulos mundiales, o quizás también en títulos europeos, deberían. Los árbitros van a cada boxeador, a su camerino, y le preguntan si tienen alguna duda, les explican el reglamento a rasgos generales, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que hacerle, y les explican pues todo lo que el árbitro va a llevar a cabo también encima del ring. Entonces, el desconocimiento, independientemente, yo creo, de cualquier parte del mundo, un boxeador, un técnico, un entrenador, un manager y un promotor deben de saber el reglamento boxístico, deben de saberlo. Y el árbitro también, evidentemente, es el que va a dirigir la pelea, y hay cosas inexplicables, como en otros deportes. Sí, es lo que me ha dicho Javier. Sí, sí. Como en otros deportes. En otros deportes hay pues también árbitros que se pueden equivocar. Equivocarse es de humanos, es un error que se puede tener, Entonces, que se pueda tener un error, a lo mejor no significa que el árbitro no lo sepa, o se puede equivocar o no se puede equivocar, pero el reglamento debería ser conocido por todos. Bueno, y hablando de a nivel mundial, ¿con quién te gustaría pelear? Sí. Ay, bueno. De todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo. Un sueño que se puede tener. Bueno, yo estoy empezando. Es cierto que estoy empezando, pero uno siempre tiene sueños, tiene motivaciones, tiene ilusiones de futuro. Entonces, yo veo mi categoría y veo quién es el campeón de mi categoría, es evidente. Y entonces, esa es la motivación diaria que uno el día de mañana pues espera conseguir, espera lograr. En mi peso, que son las 122 libras, son super gallo, son 55 kilos, el campeón, ni más ni menos, que es un tal, creo que es un tal Nonito Donner, sí. Creo, pero me suena. Creo que está entre los cuatro mejores libras, sí, sí, mejores, creo que libra sí. Por libra, creo. Nada, es un rival ahí normalito, así. Sí, uno que se viste de rosa, que le encanta eso. ¿Se viste de rosa? Sí, rosa chicle, además. Sí. Rosa chicle, con Van Narváez. Eso es. Rosa Belén Esteban, que lo dijimos el otro día aquí. No me lo cambié. Entonces, ¿cómo le ves a ese boxeador? El otro día estuvimos comentando sobre la pelea con Narváez. También lo estuve comentando contigo. Sí. Me sorprendió también lo que me dijiste. Me dijiste que, bueno, ¿qué opinas de Narváez? ¿Cómo planteó esa pelea? Narváez la planteó desde el punto de vista del boxeador, la planteó muy bien. Desde el punto de vista del espectador, quizás no fue tan vistosa como la gente esperaba. Narváez es un peso mucho menor que Nonito Donner, son casi dos categorías por debajo. Se enfrenta a uno de los cuatro mejores libra por libra. Más rápido, más potente, más grande, más pegador, no más técnico, ojo, pero se enfrenta contra todas adversidades. Entonces, ¿qué dice Omar Narváez? Bueno, pues yo voy a Estados Unidos para no ser noqueado, porque una mano de Nonito Donner le puede sentar en el piso a Omar Narváez. Dice, bueno, pues voy a jugar tu ataque contra mi defensa. Puesto que tengo todas las de perder, puesto que va a ser muy difícil que Nonito, que Omar Narváez pueda ganar por knockout o por puntos, se dedicó a hacer una pelea desde el punto de vista del boxeador muy inteligente, para no recibir golpes, para demostrarle a Nonito Donner que le es capaz de aguantar los 12 rounds. Entonces, es lo que te digo, desde el punto de vista desde el boxeador, desde Omar Narváez, un planteamiento muy inteligente. Desde el punto de vista del espectador, quizás en momentos aburrido, en momentos un poco la pelea distante, un poco no vistosa porque no hubo golpes claros, pero claro, soy boxeador y entonces doy el punto de vista desde el punto de vista del boxeador. Me pareció una pelea súper inteligente la que hizo Omar Narváez. Nonito Donner, pues un campeonísimo donde los haya, le costó mucho romper esa defensa de Omar Narváez. Entonces, fue una pelea que, si la analizas desde el punto de vista estratégico, fue una pelea muy interesante de analizar. Sobre todo, una partida de ajedrez fue. Sí, una partida de ajedrez, eso es. Ahí se vio cómo el trabajo hecho previo, qué planes tenían cada uno, lo mostraron encima del ring. Es una pelea estratégica, una pelea técnica y una pelea táctica muy, muy bonita. Entonces, y hablando de planes, ¿qué planes tienes ahora mismo? Bien, bien. Se plantea que se puedan desvelar. Se plantea un buen futuro. Y los que no también. Y los que no también. Sí, bien. Se plantea un buen futuro. La verdad que tengo mucha ilusión, mucha motivación, más que nunca. Se vienen buenos proyectos, se vienen buenos planes de futuro, cosas que durante uno tantos años lucha por conseguir y lo tiene a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, por ahora pelearé en España, en las veladas que pueda pelear aquí, en las veladas que vayan saliendo, pelearé, seguiré entrenando como siempre, día tras día tras día. Es el trabajo, es la constancia. Y entonces, pues bueno, ahora este año que viene se presentan muy buenas cosas y a esperar un poquito. Esperar un poquito, pero se plantea muy bien el futuro. Bueno, esperamos que el futuro vaya bien. No queremos, no te vamos a despedir por supuesto en ningún momento hasta que no terminemos el programa. No vamos a pasar, bueno, teníamos pensado pasar a internacional, pero bueno, directamente seguimos con ello. La semana que viene es el Pacquiao Márquez. Buena pelea. pelea. Que en teoría Marca la anuncia como si fuese el día 18. Pues no, señores de Marca Televisión. Es el día 12 de noviembre. Entonces, no intenten engañar a la gente diciéndole que es el día 18, porque la vayan a dar ustedes en diferido y quieren engañar a la gente. No, no van a comprar los derechos. No engañen, por favor. Porque, amigos, les voy a decir una cosa. Así, pero aquí en plan confidencial, que no nos escucha nadie. Sí, ahora que estamos a solas. Una cosa es que hayan cambiado el horario una hora y otra 6 días. Sí. O sea, que es una cosa que conviene tener muy clara. O sea, si tú vas con un reloj de arena, pues bueno, oye, o sea, tú le das la vuelta cuando quieras, que te viene perfectamente, macho. Pero si tú coges el ordenador, cualquiera que abras, dices, coño, si es que estoy 6 días atrás. Bueno, pues, y me he perdido la comunión de mi niño. Por 6 días, pues es que, tío, que no, hombre, es que no tiene mucho sentido, de verdad, con esto. Son 6 días de diferencia, hombre. 6 días de diferencia que tenemos internet hoy en día. Que es que está Guantes de Lobo. Que es que tenemos a Boxeo Total y Space Boxing, nuestros colaboradores. Muchas gracias desde aquí. Bueno, sí, muchas gracias también, Joaquín, porque nos ha conseguido el teléfono de este hombre con el que hemos hablado, Antonio. Que no caigo. Antonio de la Rosa. Antonio de la Rosa nos ha conseguido el teléfono, ha estado ahí luchando por conseguirlo, muchas gracias. Y también a Daniel Romero de Spaceboxing.com, que siempre nos ayuda en todo. Pues tú fíjate, somos mucha gente trabajando por levantar esto y por lo tanto buscando toda la información posible para hacerosla llegar a vosotros y entre todos remontar y hacer pues lo que todos queremos, pues de lo que ha hablado David, que hoy en día es en California para hacerlo en España. Y ahora no llega ni que son 6 días de diferencia, bueno, es que macho. Bueno, hablando de la pelea, de lo que es la pelea, ayer leímos, ayer, antes de ayer, o no sé si incluso el martes, que uno de los preparadores físicos, que es como el, por decirlo de alguna manera, el nutricionista de Manny Pacquiao, que por cierto, para el que no lo sepa, es el que se niega a que se le haga los controles antidoping a Manny Pacquiao. Ariza, efectivamente, sí. Para pelear con Floyd Mayweather. Sí. Ha dicho que ha visto a Márquez demasiado musculado y que duda de que haya podido llegar a esa musculatura por medios naturales. Bueno, ahora ya intervenimos todos, ya estamos todos en el debate. Hemos pasado directamente a debatir. ¿Cómo veis vosotros que se diga que... Bueno, por cierto, Manny Pacquiao también he leído que se ve favorito ante Márquez, él mismo. Yo también me vería favorito, si fuese Manny Pacquiao. Bueno, ¿cómo veis el tema? Bueno, tú que lo has vivido también, David, más de cerca. El tema de posible dopaje en Estados Unidos. A ver, también existen las pruebas antidoping. Al igual que en cualquier parte del mundo hay pruebas antidoping. Ahí ya está, dependiendo del boxeador, dependiendo de lo que quiera hacer o dependiendo de la legalidad con la que quiera actuar. Eso es difícil comprobar, es difícil demostrar. Entonces sería un poco a veces quizás hablar cosas que no se saben, cosas que se desconocen. Entonces... Y meterse en estos temas sin saber si realmente se ha dopado, si no se ha dopado, porque sabiendo que la prueba el día previo o los días previos o el día de la pelea te van a hacer cierto tipo de controles, si los pasan limpios, pues evidentemente, entre comillas, es que no se ha dopado, pero... Hay sustancias que no se detectan también. Entonces, pero yo también lo que os pregunto a todos, o sea, una persona como Manny Pacquiao, que se le ha pedido por parte de Floyd Mayweather que se haga un determinado control, que creo que se llama USAD, o sea, es como USAD, pues lo leí el otro día, creo que se ha negado él, por eso no se dio esa pelea. ¿Creéis que una promotora, me estoy metiendo a lo mejor en terreno bastante pandanoso, como Top Rank, tú tampoco opinas, a ver si te vas a meter en un lío, como Top Rank puede llegar a influir tanto en esos controles antidoping como para que el resultado de un control antidoping por parte de Manny Pacquiao pueda pasar inadvertido? Que puede pasar inadvertido, desde luego. O sea, es decir, que el control no se llegue a realizar o que se pierda lo que sea. Pero absolutamente, no, es que ni siquiera tienen por qué hacerlo perder. Dices, bueno, ¿cuánta gente puede tener acceso a ese tipo de análisis? Pues un determinado número de gente, X. ¿Tú te crees que esos X van a venderse, van a ponerse en el escaparate con la cantidad de cosas que seguramente le deberán por el otro lado? Uh-huh. Pues seguramente, oye, o tienes una exclusiva, o tienes no sé cuántas, ese tipo de cosas se mercadean. Pero al margen de todo esto, dices, ¿por qué sale ahora Ariza diciendo lo de Márquez? Dice, ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto tiempo se ha metido una pastilla y de repente ha salido como Hulk? Le han empezado a salir músculos, así una cosa. ¿Llevan cuánto tiempo? Debe llevar 7, 8, 9 semanas entrenando. Sí, Márquez seguro que sí, porque Pacquiao sé, porque lo vi hace poco en unas noticias de un SNTV, Patricia, por cierto, que son una agencia de noticias. Vi que él empezaba a preparar en ese momento la pelea y te hablo de que este se prepara 6 semanas, tranquilamente, 7. No se prepara más, ¿eh? Claro, pero eso viene entrenado de casa. Ya. Pero el resto tiene que empezar antes. Y ahora de repente no sale con esto. Bueno, son cosas extrañas, son cosas raras. Son ganas de rizar el rizo, por así decirlo. Porque si tú no te has dopado y no tienes ningún miedo, te lo haces y punto. Hombre, puede ser sembrar la duda también, ¿no? De en un momento dado que pueda perder Manny Pacquiao, decir, oye, pues ojo, que este yo ya dije que se podía haber dopado y a lo mejor ha ganado por esto. Bueno, pues mira, lo más sencillo, si eres un tío honrado y verdaderamente estás persuadido de que tu rival está utilizando medios ilegítimos, lo más sencillo que tienes, como yo no lo estoy haciendo, vamos a hacernos un control los dos. Pero dilo abiertamente, o sea, no metas así subrepticiamente y con publicidad subliminal. No, joder, qué tío más mazado, digo, tío, macho, ese es el comentario de un chulo de playa. Joder, ¿cómo está el tío? Está mazado de repente. ¿Qué es lo que has hecho en el gimnasio? No. Si quieres decir algo de verdad, macho, lo dices. Claro. Félix Márquez ha contestado, ¿no? ¿O no? Sí, Márquez ha contestado con lo mismo. Dice que porque él no se hace Manny Pacquiao con lo que estaba diciendo Álvaro. Que porque él no se hace las pruebas que, y que me vienen a contar a mí ahora. Usad, igual es lo que está haciendo. Usad alguna cosa, ¿no? Usad alguna cosa. Y entonces, claro, dice, ¿para qué me lo voy a hacer si te lo digo yo? Lo estoy usando. Usad. Bueno, ¿a quién das favorito en esa pelea? A Manny Pacquiao. Sí, Manny Pacquiao. Sin duda. Sin duda. Apoyo la moción. Sin duda. Ah, pues sí, apoyo la moción, sí. Pero vamos. Sin duda. Porque es un peso. Es un peso en el que está consolidado Manny Pacquiao. Son 147 libras, creo que van al welter. Es un peso en el que Pacquiao estos últimos años lleva peleando. Está consolidado, tiene el cuerpo hecho a esa categoría, esa rapidez, esa potencia. Para Márquez, se vio que el día que peleó con Floyd Mayweather en ese peso, creo recordar que fue en el welter, se le vio un poquito chico. Hombre, es que ahora sube dos categorías. Ahora sube dos categorías. Entonces, ¿que va a ser una pelea guerrera? Sí, porque Márquez es un boxeadorazo, pero Pacquiao está consolidado en ese peso. Entonces la potencia de Pacquiao puede decantar la pelea antes del límite. Patri, ¿tú crees que va a haber sorpresas o no? Pues la verdad es que no lo sé. Estaba pensando yo que, hablando de lo de antes, de cómo planteó la pelea Narváez, justo, ¿cómo crees que la va a plantear ahora Márquez? Igual saldrá pensando más en él como boxeador que de cara al público. Sabiendo que es mexicano y los mexicanos no rehuyen ni un segundo. Bueno, solo uno, ¿no? Un tal Julio César Chávez Jr. Sí, ¿no? Un poco cobarde ese, sí, ¿no? Un poco que sí rehuye a la pelea y los rivales, sí. Sobre todo rivales, ¿no? Sobre todo rivales, alguien que yo me sé. Y sabiendo que es mexicano, yo pienso que plantearé una pelea al principio de tanteo, pero un poco también, como es un mexicano, un poquito agresiva. Márquez es muy técnico, entonces dentro de lo que son los mexicanos, Márquez es un tipo que también es muy frío, muy metódico, es muy técnico, es un contragolpeador también, sin perder esa agresividad que les caracteriza a los mexicanos. Entonces yo creo que Márquez va a salir también un poquito, puede ser que especulando a ver qué saca Manny Pacquiao. Pero bueno, luego sí, cuando se empieza a calentar la pelea, pienso que irá un poquito más al ataque. Ese puede ser el error que cometa Márquez, puede ser, pero bueno, está un poco en el aire, a ver cómo sale. Hombre, antes que hablábamos de ver vídeos, estudiar a tu rival y tal, yo creo que ahora mismo, bueno, a Manny Pacquiao lo tienen estudiado hasta hasta la tele del metro, macho, está en todos lados. Con lo cual, imagínate este tío cómo lo debe tener. ¿Que se va a ir a la guerra? Pues en el momento en el que se abra. Pero es que en el momento en el que se abra, el tío ya es totalmente consciente de que le van a llegar las manos de Pacquiao y posiblemente el resto de Filipinas juntas. Claro. O sea, porque es que entonces tú te crees que un boxeador ya veterano como Márquez, técnico como Márquez, no es un loco, no, o sea, no es un tío de esto, un trotamundos que lo meten ahí y a recibir o a dar. ¿Tú te crees que puede hacer, tal y como es el tipo de boxeador que es, la complexión física que tiene, que puede hacer el mismo trabajo que hizo, por ejemplo, Clotey, que se cerró ahí, se puso una coraza, claro, pero es que Clotey tiene coraza de verdad? Claro. Porque ese tío es un pato, le falta un cañón aquí entre ceja y ceja, o sea, es una cosa brutal. Mira, Yo, mirando el otro día que analizábamos récords y demás, creo, personalmente, no sé por qué tengo un pálpito con esta pelea, que creo que va a perder Pacquiao. Mira lo que te digo. Porra, porra. Uf. Esto ya sabe. Oye, pues sí, podríamos hacer una porra. Yo porque... creo que va a perder, porque lo que sí que sé. Claro, motivos. Lo que he estado analizando es Pacquiao, las tres peleas que ha perdido en su carrera, dos las ha perdido por nocaut. Entonces, ¿eso qué significa? Que de las tres que ha perdido, dos por nocaut, no es buen encajador. Márquez es muy técnico y siempre se ha caracterizado también, es como, pues eso, es un mexicano que va también a meterte una buena y a tumbarte. Los dos se conocen muy bien, es la tercera vez que se enfrentan. Y probablemente Márquez haya sido de los rivales que más, o sea, que peor se lo ha hecho pasar a Pacquiao. Entonces, estudiándole, aunque tenga que subir categorías, lleva preparando esta pelea muchísimos meses. Yo creo que por estas razones que acabo de dar, va a ganar Márquez la pelea antes del límite. Ojo. Me he tirado... que tú ya crees que es un poco ya más mental. Después de, si ya está en la tercera... Es que son tres, ¿eh? Ojo. Ojo que no es lo mismo enfrentarte por primera vez a Pacquiao, por mucho que la has estudiado, ya sabes dónde pega, de qué hace... Y Ariza llorando. No. Es que esa es otra, bueno, pero aún así, mira, ya se puede poner a llorar. Pacquiao últimamente, en los últimos años, las peleas que va haciendo son con rivales elegidos. Mosley, Crotey, Margarito. Pobre Margarito, macho. Si se ha enfrentado, pienso, si se enfrenta con Márquez, por algo es. Por algo es. Entonces, ¿cuál va a estar? ¿En dónde va a estar la clave de la pelea? En el peso. Uh-huh. Evidentemente, en el peso va a estar la clave. A medida que vayan pasando los rounds, yo pienso que Pacquiao irá imponiéndose en la pegada, en la potencia, y eso puede ser lo que decante la pelea. Entonces... Pero estando tan musculado Márquez y habiendo crecido tanto... Esa es otra. Y habiendo visto lo que le pasó a Clotey, igual puede salir a dar la sorpresa. Sí, puede intentarlo desde el principio. Sí. El filipino es un pesado. O sea, es un pesado, me refiero, que te va bum, bum, bum, bum, bum. Si Márquez toma la estrategia de hacer lo mismo también... Pero necesitas también probarte en ese peso. Tú puedes subir a una pelea musculado, fuerte, grande, subir de categorías, pero te tenías que haber primero probado en esa categoría. Pacquiao ya lo hizo. Pacquiao ya lo ha hecho varias veces. Se ha enfrentado con Oscar de la Hoya en ese peso, se ha enfrentado con Clotey en ese peso, con Margarito en ese peso, con Ricky Hatton, creo que también le hizo subir a ese peso. Y le tumbó en el segundo. Y mira que Ricky Hatton era un gran encajador. Entonces, sí. La clave con Márquez, ¿qué puede ser? El peso, yo pienso. Bueno, conclusión. Bueno, ¿qué opinas tú? Ganará Pacquiao antes del límite. ¿En qué asalto? Posiblemente. Apunta. Dale. Bueno, posiblemente no, vamos a asegurar entonces. ¿Hacemos la porra ya hoy? Sí, vamos a hacerla. Espera, que lo voy a apuntar. Apúntalo tú, padre, que tienes ahí una hoja. Venga. A ver, David. Ganará Pacquiao por KO en el asalto 7. A ver, yo digo que va a ganar Márquez en el 11. Patrick. Por KO, por supuesto, claro. Pero no KO técnico. ¿En el 11 has dicho? En el 11. Y por KO, ¿eh? No KO técnico. Sí. Este me está por KO, que le va a tirar al suelo, me está diciendo. Sí, que le va a tumbar. Y le va a dejar ahí. Sí. ¿En qué asalto? En el 11. Tú estás hablando de boxeo ficción, tío. Bueno, es un nuevo género. Veremos. Nunca se sabe. Esto es boxeo, ¿eh? Veremos. Pues yo creo que Pacquiao va a tirar varias veces a Márquez. Pero no sé. Esto ya vamos más lejos de lo que parecía. Sí. No sé. Color del coche en el que va a llegar Pacquiao. Negro. No, espera. Tengo que decir un round. Bueno, un round, o decir a los puntos o lo que quieras. O nulo, puedes decirlo también. No, nulo no. Recordar que las apuestas están 9 a 1, creo, a favor de Pacquiao. De Pacquiao. Oh, pues voy a apostar. Pues ya perdí con Petrov. Perdí bastante pasta, ¿eh? Pero bueno. Yo voy a decir en el noveno. Y el noveno. Para mí. En el noveno. ¿Y tú, Javier? Yo digo. Combate el gana el árbitro. KO de Pacquiao. Es que me has quitado. Estaba en el 6 u 8. Dale uno más. 8. En el 6. Hala. Alegría. No, en el 8. Ya. En el 8. En el 8, dale. Bueno, pues vamos a dejar este tema ya aparte. Bueno, David, muchas gracias por esto, por la entrevista, por lo que vas a hacer después de lo que viene ahora, que es el boxeo histórico. Es decir, luego sacarás tú el papelito. Quiero recordar a todos que vamos a sortear una camiseta de Sergio Maravilla Martínez, de Guantes de Lobo, firmada por él, dedicada. Bueno, la dedicada nos la hemos quedado nosotros. Luego hay otras dos que son, que es, está firmada por él, que será una para este mes y otra para el mes que viene. Y creo que ha llegado el momento de una sección que últimamente estás arrasando, Javier. Entonces, vamos a comenzar con el boxeo histórico. Bueno, Javier, creo que el personaje de hoy, ¿qué tiene que ver con esta música que nos, que nos traes hoy? Primero de todo, llamar a alguien que le va a dar algo a David con esta canción que está ahí arrastrándose por el suelo. Pues esto es una polca polonesa y tiene que ver con nuestro boxeador de hoy, también llamado Stanislav Kiekal, que todos... ¡Ay, Dios! Es que me ha entrado un escalofrío con esto. ¿Has visto qué acordeón? Bueno, bueno, cuéntanos acerca de tu amigo. Pues, como os decía, este es Stanley Ketchel, el famoso asesino de Michigan. Uno de los mejores pesos, medios de la historia del boxeo. Y principalmente conocido por un hecho que ya nos lo hemos encontrado en otros momentos de nuestra sección, que era por enfrentarse a rivales que en ocasiones le llegaban a sacar hasta 30 libras o 14 kilos. Qué barbaridad. Y no te creas que no les hacía pupa, ¿eh? O sea, llegaba ahí el chiquitito y les cogía y les ponía, les enseñaba cómo eran las cosas en según qué barrios. Incluso veo aquí que llegó a pelear con gente 14 kilos por encima de él. Sí, con 14 kilos. Hablaremos ya dentro de la sección con... Bueno, ya hablamos del el otro día, pero ahora vamos a meternos... Stanley, o Stanislav, pero vamos mucho más rápido para los amigos, siempre ha sido Stanley. Nació en 1886 en Estados Unidos, ya de padres polacos. Nació en Michigan. Y empezó su carrera boxística pues como era en aquella época. O sea, 18 años pues a boxear. ¿Y boxear en casa? Pues no, además fuera de casa, en Montana. Ahí hizo sus primeras 41 peleas, de las cuales pues nada, hizo un récord muy muy sencillito, 36 las ganó. Estamos hablando de que todavía 18 años fuera de casa. Sí, aquí en aquella época amateur, pues eso. Amateur era el que empezaba a conducir tarde, o sea, aquí no empezábamos con tonterías, las costábamos. Y esto estuvo durante 3 años peleando en Montana hasta que ya se fue en el año 1907, mira, donde estaba nuestro invitado de hoy, David, en California, que es donde empezó ya pues sus grandes peleas. La primera pelea, y es un tío que, bueno, debía tener hasta pesadillas con él, fue un tal Joe Thomas, que por aquella época era considerado, bueno, tener en cuenta que todavía no había títulos de verdad que fuesen considerados oficiales, sino que aquí era cada uno, para unos era campeón del mundo era uno, para campeón del mundo era otro. Pues el primero campeón del mundo fue este, y contra este fue en 10 asaltos fue nulo. Pero con lo cual, ¿que se iba a quedar Stanley con las ganas de esto? Pues no. La siguiente pelea, ¿contra quién fue? Contra el mismo, como debe ser, contra el bueno de Joe Thomas, que todavía le deben doler los maratones después de muerto. ¿Qué te iba a preguntar? ¿En qué asalto le ganó? Pues en uno sencillito, en el 32. ¿32? Le ganó por KO en el asalto 32. O sea, que estaba el tío encantado de haberse conocido. Volvió a hacer otra vez la pelea contra Thomas, y así acabó en el año 1907, que fue el año en el que ya pasó a California. A partir de entonces, ¿cuál fue la gran cita que podemos decir de Stanley Ketchel por aquel entonces? Estamos hablando del 8 de febrero de 1908, que fue contra la pelea contra el que sí que podía ser considerado por la mayoría del mundo como el campeón mundial en aquella época, que era... Yo creo que para decir este apellido hay que hacer por lo menos una reverencia. Juanito era, ¿no? Era, sí, el Juanito, nuestro amigo Juanito. Juanito, pero no, era Mike. No, ya, pero digo. Sí, bueno, hombre, es que, por favor, Juanito, es que se me pone vamos a tener que inaugurar el Salón de la Fama ya, Sí, pero vamos ahora mismo. Y poner a Juanito inmediatamente. Pues este era otra variedad de Sullivan, era Mike Twin en inglés, para los que no estéis muy... Esto es gemelo. Y es que en aquella época pues eran dos gemelos los que estaban peleando por el título del mundo pues casi al mismo tiempo. Bueno, pues a Mike lo cogió. Y pues nada, una creo cosa que hay, muy... ahora que dices eso de Twin, de los gemelos, creo sí. que había algún debate, ¿no? Acerca de contra quién pudo pelear. ¿Cómo? ¿Contra quién pudo pelear? Ah, bueno, sí, no, era, me hablas del debate contra quién de verdad se consideraba campeón del mundo. Tú ten en cuenta que en la que había peleado contra Joe Thomas, que alguna parte le consideraba como campeón del mundo, y luego, sin embargo, mucha gente consideraba a Sullivan, a Mike Twin Sullivan, lo consideraba como el campeón del mundo. Con lo cual, él, para despejar todas las dudas, ganó a los dos. A los dos, además, por KO. Y entonces, históricamente, la gente lo que ha tenido es el debate. ¿Cuándo fue campeón del mundo realmente Stanley Ketchel? ¿Contra Thomas o contra Sullivan? Al final, pues, en los récords, en los libros históricos, siempre hay que recurrir a este tipo de cosas a Nat Fleischer, el fundador de The Ring, que ya es la tercera vez que yo creo que sale en nuestra sección. Sí. Y era el gemelo de los Sullivan el que fue campeón del mundo. Pero vamos, un año de diferencia, tampoco uh-huh. es mucho. A ese le ganó. Bueno, en el año siguiente, en 1909, ya nos encontramos con otras peleas que tampoco se eran de broma. Contra Philadelphia Jack O'Brien, que también se habían también se había metido en un ring. Contra Jack Johnson, peso semipesado, al primero que tumba. Toma, ya estamos. Luego hace otras peleas, peleó contra Pac, que yo creo que otro que lo tenía hasta en la sopa, que también peleó varias veces con él, y peleó contra uno, y esto es muy cachondo, contra el gemelo de Mike Twin, Sullivan, contra Jack. ¿Qué le pasó al pobre Jack? Pues lo mismo que su hermano. Somos gemelos, pues bueno, somos iguales, pues no es lo mismo para los dos. Un KO estupendo, ¿no? Exactamente, pero en el segundo asalto, o sea... Ah, alegría. Y adiós, ya está. Entonces, con lo cual, claro, en esta situación, claro... Stanley Ketchel pues era considerado pues el ídolo de la afición, lo sigue siendo mío y no lo he conocido. Pues, bueno, pero para ti siempre, ¿quién era el mejor boxeador? Que el otro día casi no lo dijiste. Sugar Ray Robinson. ¿Cómo por que, si no, alguien... que no lo he escuchado, ¿eh? Sugar Ray Robinson. Ay, es que hay que decirlo, ay, ¿ves? Ay. Hay que poner voz en Carne de Noche, sí, para decir su nombre. Bueno, una especie de Michael Buffer, ¿no? Oh, this is America. America. On the thousand around the world. Bueno, pues bueno, ¿y qué pasa ahí en la en pelea? En esas circunstancias, pues ya llevamos campeón del mundo. Se ha pasado por la piedra y perdón que es la expresión, pero es que es lo que hizo en primer asalto, segundo asalto. Bueno, salvo en el asalto 32 aquel, se los iba despachando con cierta facilidad. Y pues en aquella época, ¿os acordáis que hace dos programas hablábamos de Jack Johnson? Sí. Vamos, el imperdonable boxeador, campeón del mundo siendo negro. Con lo cual, primero, ni los blancos podían consentir que un negro fuese campeón del mundo, y Stanley lo que no podía consentir es que hubiese un tío más grande que él al que no hubiese tumbado. Con lo cual, ¿y todo qué se pasó tumbó. En esa pelea en la cual muchos decían que era una especie de David contra Goliat? ¿No? Bueno, es que era exactamente David contra Goliat. Un tío que era peso medio contra el peso pesado, el gigante de Galveston, si es que no os digo más. Ese era su mote, 1,85, superaba los 90 kilos con bastante, y sin embargo Stanley medía 1,78, y ya os podéis imaginar, ya de entrada, en diferencia son 7 centímetros, que puede no parecer mucho, pero ahora mételos ahí en musculatura. Creo que en algún asalto pasó alguna cosa, ¿no? Bueno, esto ya, supongo que me estarás hablando del asalto 12, que aquello, ahí hubo miga, macho. Y en el asalto número 12 lo único que pasó es que Stanley noqueó a Jack Johnson, lo tiró a la lona. Entonces, claro, tú imagínate lo que era. Durante los 12 asaltos, bueno, los 11 asaltos previos, incluido ese 12, bueno, Stanley estaba cortado, tenía moratones, había recibido, pues imagínate lo que es el castigo de Jack de un tío como Jack Johnson. Pues el tío tenía, bueno, estaba destrozado. Hasta que al final el tío se nos cabreó, le metió un crochet, uno una percal me parece que fue, y a tomar por pues, el pobrecito nos cayó. Bueno, pues en ese asalto que ellos habían que se decía que habían pactado a 20 asaltos y en el que se decía que no se iba a derramar nada de sangre. Claro, pues tú imagínate el otro sanguinolento y encima va y tumba a Jack Johnson. Pues Jack Johnson, ¿qué se hizo? Se levantó y de un solo puñetazo tumbó a Stanley, que se pasó durante varios minutos tumbado en la lona, perdió varios dientes y algunos se le quedaron incrustados en el guante a Jack Johnson. Madre mía. Algunos de los dientes. Pero hay que tener una cosa que no hemos dicho antes, y es que el estilo de boxeo de Stanley Ketchel era... pero brutal. O sea, era furia pura. El tío ni siquiera era boxeo, sí, pero era furia pura. Y entonces él decía muchas veces, o se decía, que él tenía una relación muy intensa con su madre. O sea, que era muy cercano con su madre. Y entonces él decía que muchas veces se imaginaba que alguien había insultado a su madre para salir completamente furioso al ring. De Psicosis, ¿verdad? Has puesto la de Psicosis porque murió en una bañera apuñalado. Bueno, en la bañera no murió, pero en la muerte sí que hubo involucrada mucha sangre. Después ya venía venía de sangrar contra Jack Johnson. Y claro, aquella pelea le quemó muchísimo. O sea, físicamente al tío lo destrozó. Y Stan Lee lo que hizo fue con su amigo Dickerson, que era un terrateniente, un tío de muchísimo dinero, promotor, estaba metido en todos los araos, pues se fue a uno de sus ranchos a descansar. Y justo en ese rancho, un mes antes, había entrado a trabajar una cocinera nueva con un novio, un tal Walter Kurtz. Bueno, pues Walter Kurtz, luego se descubrió tiempo después que era Walter Dippley. Y lo que ocurrió fue en la mañana del 15 de octubre del año 1911. Ese día habían tenido, en la noche, justo en la mañana o la tarde inmediatamente anterior, Stan, nuestro amigo Stan, le había reprendido a Walter Dippley. En aquel entonces todavía era Walter Kurtz. Le había reprendido por haber maltratado a un animal, por haber pegado a un caballo. Uh-huh. El otro dijo que no se podía quedar así, que una, y además lo dijo. Y en aquel momento, al día siguiente, todo lo preparó y la cocinera le puso el plato del desayuno justo en el sitio opuesto donde normalmente Stanley solía tomar el desayuno, que era justo enfrente de la puerta, mirando a la puerta de entrada y al pasillo. En esa ocasión, esa mañana no, Goldie, que es como se llamaba la nueva cocinera, que estaba relacionada sentimentalmente con Walter, le puso de espaldas a la pared y Walter le encañonó con un calibre 22, me parece que era una escopeta calibre 22. En ese momento Stan Lee se levantó y al darse la vuelta el otro disparó y le atravesó por todo el pulmón y ahí en ese momento cayó al suelo. Pero es que no solo en ese momento Walter Dippley salió de la casa y volvió a entrar para robarle. Joder. Y en ese momento luego volvió a escaparse y se encontró con el capataz, que le dijo que a él nadie le, que no iba a quedar, que a él nadie le iba a decir qué cosas tenía que hacer y cómo las tenía que hacer. Por eso le disparó. En ese momento, Dickerson, el dueño del rancho, dio una recompensa de $5,000 por el que encontrase. Por cierto, podéis ver el recorte del periódico de ese día en el New York Times, lo podéis ver en Google. Y se escapó, estuvo durante varios días escondido en el bosque. El propio Dickerson rentó un tren, pues fijaros el poderío que tenía, para llevar a Stanley al hospital. Ya no lo pudieron salvar y ya estando en el hospital, para que vosotros, antes os comentaba cómo se sentía él cuando iba a boxear y qué es lo que pensaba, que insultaban a su madre. Pues él, las últimas palabras que dijo: estoy muy cansado, llevarme a casa con mi madre. Bueno, ¿y por qué? ¿El porqué de esta última canción? Porque si vosotros os fijáis, esto es la Bohemian Rhapsody de unos desconocidos, unos chavalitos que están empezando, que son Queen. Y si os fijáis, ¿qué es lo que más nombra durante la canción? A su madre, a mamá. Y es exactamente lo que él dijo: estoy muy cansado, I'm so tired, take me home to mama. Bueno, pues creo que con esta canción vamos a dejar el boxeo histórico y dentro de muy pocos segundos vamos a pasar al lobo del mes. Bueno, creo que ha llegado el momento esperado por todo el mundo. Creo que es el momento más importante de este mes. David se va a disponer a que, bueno, a dar el lobo del mes. En estos momentos se está acercando David con la urna. A ver, David, ¿estás nervioso? Estoy que no quepo de emoción. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí problemas técnicos. Es que aquí la logística está siendo, a ver, potente. Ante notario, por supuesto. Eso, vamos. Eso, sí, al de Buenafuente. No hay ninguna duda. Estamos incluso haciendo fotos para que todo el mundo lo vea. Para que vea la legalidad de todo esto. La legalidad del asunto. A ver, David, mete la mano ahí. Vamos a ver. Ay. Se mueven los papeles. Ay. A ver, David, no te pongas nervioso. Mueve la urna. A ver. Venga. Ahí ya lo tengo. A ver. ¿Tengo el papel? Hombre o mujer. Ahí huele algo. A ver. A ver el ganador. Encima el papelito bien doblado, macho. ¿Qué? A ver, David. Joder, ábrelo y léelo. Léelo, sí. Siéntate, no te pongas nervioso. Si esto... Estoy de pie, estoy nervioso. Este es el primer día. En el siguiente lo voy a ver. A ver, tienes que leer. ¿Qué pone aquí? El nombre de la persona que ha ganado la camiseta. A ver, espera. And the winner is. Bien. Pedro. Dioni Saez. Bueno, pues nada. Bravo. Pues nada, parece que al final vamos a tener el ganador. ¿A quién ha votado? ¿Por quién ha votado, por cierto? Ha votado por Rubén Marón. Bueno, este es el ganador de la camiseta. Dionisio, te mandaremos la camiseta por correo. Nos vamos a poner en contacto contigo. Bueno, agradecerte también muchísimo que hayas participado. Agradecer a todo el mundo. Y ahora, por supuesto, hay que decir. Hay que mojarse. Ha ganado el lobo del mes. Tenemos ahí las estadísticas. No vamos a decir el número de votación. Sí que vamos a decir el número de votantes. Tú lo sabes bien, Javier. Yo lo sé bien, pero antes, Álvaro, yo creo que nos deberíamos mojar. A ver. Y elegir cada uno nuestro lobo del mes. Sin que entre en concurso. Venga, pues sin que valga. Patri, sin que valga nuestro voto. Las mujeres, las primeras. ¿A quién votas tú? Yo voto a Petia Petrov. ¿Por qué? Mis motivos, porque ha disputado un mundial con muy poca preparación, con muy poco tiempo. Lo hizo con bastante valentía por haberlo aceptado ese reto y aunque perdiese, ole por él. Bueno, a ver, David, tú no te mojas, ¿no? Vale, pues no se moja David. Mejor. David vota por David Sánchez. Como el lobo del año, tío, y del milenio. Oye, ¿tú por quién votas? Yo voy a votar, pues mira, no voy a ser nada original, por Petrov. Sé positivamente que hemos tenido un montón de votaciones, pero sin embargo han estado, curiosamente, muy muy parejas todas. Han estado dos sobre todo, ahora anunciaremos quién de las dos... Que han votado 140 y algo, ¿no? ¿Cuántos sí, eran? Yo creo que unas 150 personas, 148, menos, sí. Una cosa así. Y sí que han estado muy parejos sobre todo dos. Y yo me voy a inclinar por uno de los dos, que es Petia Petrov frente a Joaquín Céspedes, por un hecho muy sencillo. Joaquín es verdad que ha ganado un título, pero aquí estamos muy empeñados muchas veces en valorar a una cuestión como es el boxeo, que incluye o está imbuido de muchas cosas que no son solo de esto, solo por resultados. Y en cambio yo en este lobo del mes quiero valorar algo que va mucho más allá de los resultados, y es el espectáculo. Ya no solo el espectáculo que ha ofrecido, el salto que ha dado, las ganas que ha puesto, lo que nos ha enseñado, sino sobre todo las esperanzas que nos ha dado de verle hacer grandes cosas, y por eso mismo yo esta vez también voy a votar a Petia Petrov. Bueno, pues yo me voy a salir de vuestras votaciones. Yo voy a votar a David Quiñonero por el récord que tiene. Me gusta el récord. Es una pena que está lesionado ahora mismo del hombro, no puede disputar el mundial, en teoría que iba a pelear absoluto. Y bueno, cuéntame, David. No. pues lo que digo, yo David Quiñonero, porque me encanta el récord que tiene, me encanta cómo pelea, me encanta, a mí me parece que es un guerrero, entonces yo voy a votar por él. Y bueno, creo que también es el momento de desvelar. The winner is, como dice aquí David, The Oscar goes to, The Wolf goes to. Joaquín Céspedes Salas. ¡Otro bravo! ¡Bravo! Enhorabuena, Joaquín. Justamente ayer hablé con él y me comentó que cómo iban las votaciones. Le dije que no podía desvelarle nada. Y bueno, pues me alegro que gane Joaquín también. Que conste que yo, aunque haya votado por Petia, también, ¿eh? Hombre, Joaquín se lo merece. Acaba de ganar el título de la Unión Europea. Además es que es muy trabajador. Bueno, pues mira, aquí tenemos nos inaugurado. Nos va a dar las cosas. Hombre, nos va a dar grandísimas cosas. Tenemos inaugurado el lobo del mes de septiembre-octubre. Nos pondremos también, bueno, hablaré mañana con Joaquín para decirle que ha ganado y nada, y darle la enhorabuena, daros las gracias a todos los que hacéis posible también que sea el lobo del mes. Bueno, ya Dionisio, nos pondremos en contacto contigo, como he dicho, para mandarte la camiseta. Agradecer a David muchísimo que haya venido, que esté ahora con nosotros. Muchas gracias a vosotros, chicos, a Guantes del Lobo, Álvaro, Javier, Patricia, por darme esta oportunidad y por... Bueno, esperemos que no sea la última. No, estoy seguro que no. Ah, muchas gracias y sobre todo, fijaros el esfuerzo que ha hecho, que se ha ido poniendo malo conforme ha ido avanzando el programa. Sí, sí, está ya congestionado, hace bastante frío en el estudio. Nada, muchas gracias, David, por venir. Y la verdad es que ha sido muy interesante la entrevista, ¿eh? Sí, hemos aprendido ahí muchas cosas. Hombre, sí, ha estado bastante entretenida. Y eso, dar las gracias a David, daros las gracias a todos vosotros. Creo que al final ha quedado un programa bastante entretenido, como digo siempre, bastante interesante. Dar las gracias a Javier, dar las gracias a Patricia y bueno, daros las gracias a todos vosotros, a también Space Boxing, Boxeo Total, que gracias a vosotros también conseguimos las crónicas muchas veces. Y una cosa que quiero decir, quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a Israel Herranz, a Isra, que después de mucho tiempo en el gimnasio Barceló, vamos, yo creo que cuando lo pusieron ya estaba ahí. Fueron construyendo gimnasio alrededor suyo y que ahora ya deja de dar clase ahí en el gimnasio. Que mucha suerte para su nueva andadura profesional y que un saludo muy fuerte desde aquí. Y a Edu Sempere, que ya nos empieza a escuchar, había tenido problemas para oírnos. Bueno, muchas gracias a todos, José Pascual, Adri García, a todos, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido todo, esto ha sido Guantes de Lobo, muchas gracias por estar ahí. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time.